Estamos llegando, Horacio, ya al final casi de la conversación de este trimestre, para un jueves 25 de marzo, la verdad. Estamos llegando a fin de mes prácticamente. Y a fin de mes. Sí. Hay esperanzas de que pueda aparecer algo. Pero les habla Raúl Medina y está también nuestro Pastor Rodríguez conmigo. ¿Y tal, Pastor? Muchas ¿cómo gracias. Está? Muy bien, gracias a Dios, y contento de poder acompañar a nuestros buenos auditores durante estos breves minutos. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Es grato estar con ustedes. Bueno, se habla del fruto del Espíritu, y como el fruto se cultiva, creo que es bueno que nosotros veamos cómo podemos cultivar este fruto para que se desarrolle, para que madure, para que podamos disfrutarlo. Claro, hay un texto que está allí en Juan 15:8. Quizás es bueno leerlo porque la Biblia nos da unas razones muy interesantes para eso. Juan uh-huh. capítulo 15, versículo 8. Sí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, si analizamos con tranquilidad esto de cultivar el fruto del Espíritu, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios desea que llevemos mucho fruto. En otras palabras, que sean buenas nuestras obras. Sí. ¿No es cierto? Que las hagamos, porque de alguna manera estamos representando a un Jesús que quiere salvarnos nosotros y salvar a las otras personas. Ahora, y qué importante es el testimonio. Nosotros a veces no hemos meditado suficientemente en esto. Recordemos lo que el Señor hizo con el gadareno. Él quería continuar con él después de que el Señor lo libró de los demonios. Él quería continuar con él y el Señor no se lo permitió. A veces parece extraña la situación o la actitud de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo que quería, el gadareno dijo que quería seguir con él y el Señor no se lo permite, sino que le dice, anda. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y resulta que este hombre no había escuchado ningún sermón del Señor Jesús, no vio ningún otro milagro, sino que el que hizo en él solamente, no estuvo mucho tiempo con el Señor Jesús y el Señor lo manda inmediatamente a testificar. Ahora, tiempo después, cuando el Señor vuelve allí a la región de Decápolis, dice que habían personas que lo estaban esperando por el testimonio que este hombre había dado. Entonces es importantísimo el testimonio en este sentido. Y creo que la gente cuando ve un cristiano verdadero, un cristiano que no es un hipócrita, también siente el efecto del cristianismo en ella. Claro, aparecen algunas preguntas como esta, y bueno, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué es lo que tiene claro, este hombre? Y entonces aparece allí que él no es, sino que es Cristo obrando en su Exactamente. Vida. Exactamente. Y la persona desea eso. Mira que en el día de hoy hay cuatro aspectos que quizás tenemos que resaltar, porque cómo cultivar el fruto del Espíritu yendo bien a la práctica. Según de Timoteo 3:16 aparece un texto que me dice lo que primero tendríamos que hacer para cultivar o hacer crecer el fruto del Espíritu. Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el primer aspecto quizá importante en esto de cultivar o hacer crecer esta plantita. Y es bastante importante, puesto que el Señor Jesús dijo que nosotros escudriñábamos las Escrituras porque en ellas encontrábamos que teníamos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. O sea, claro, mediante las Sagradas Escrituras nosotros aprendemos a conocer a Jesús. Es imposible que nosotros podamos decir que amamos a ese Jesús si ni siquiera lo conocemos. Entonces, primeramente debemos conocerlo y debemos conocer las Escrituras porque en ellas nosotros encontramos la testificación, podríamos decir, de nuestro Dios. Podemos conocer a Dios, podemos conocer al Señor Jesús y saber todo lo que Dios tiene para nosotros y todas las promesas que el Señor nos ha entregado, nos ha dejado. Mira, es muy difícil hablar de alguien que tú no conoces, pero la forma que tenemos de conocer a esa persona en Jesús, por ejemplo, yendo a la Escritura, porque allí está su historia, cómo actuó, cómo vivió, qué es lo que enseñó, qué es lo que hizo y qué nos dejó como parámetros para hacer correctamente. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de que yo crezca espiritualmente en los frutos si no voy primero a la base, a lo que es el conocimiento de Dios y que está en la Escritura. Ahora, no es posible tampoco cuando uno conoce, y eso si llevamos el ejemplo a nuestra relación con quien elegimos como esposa, o para quienes todavía no lo hacen, con quien están llevando una relación que va hacia allá. Generalmente uno siente el deseo de comunicarse, de conversar, de estar tiempo con esa persona. Y eso es justamente lo que el cristiano hace con Dios. Mediante la oración nosotros tenemos esa comunión, esa comunicación con Él, y la oración resulta ser algo agradable para nosotros porque uh-huh. es un tiempo que dedicamos para estar a solas con aquel que nos dio todo y por quien nosotros vivimos y quien nos sustenta, y tenemos tanto que agradecer. La oración, dice el autor aquí, y yo creo que es cierto, es el aliento del alma. Exactamente. Y cuando nosotros nos entregamos en oración, tiene que ser reposado, tiene que ser un momento especial para que nuestra conversación con el Todopoderoso sea realmente, se perciba que estoy interesado en comunicarme con Él. Y sea provechosa para nosotros, claro, también, porque si es una... Es una oración como la que tenían los fariseos, por ejemplo, que el Señor lo cita en su palabra. Dice que no seáis como los fariseos porque ellos buscan el orar en público para ser visto de la gente. Ya tienen su paga, o sea, esa oración no llegó a ninguna parte. Ellos buscaban ser visto por la gente y consiguieron su objetivo y hasta ahí nomás está la cosa. Entonces, también nosotros debemos ver que la oración, cuando es una oración sincera, cuando es una oración que sale del corazón, busca esa relación y no va a quedar conforme sin alcanzar aquello que está buscando, sin tener esa relación con nuestro Dios. Y lógicamente que esa relación con Dios va a significar un provecho para el alma, para el espíritu, que no se podría comparar con nada. Hay un texto acá hoy que yo quiero leerlo realmente, ¿sí? Porque dice: descuídese el ejercicio de la oración, órese irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza de Dios. Y tú sabes que sin Dios en realidad vamos a andar muy perdidos, vamos a andar a ciegas en lo que es la testificación, lo que es la relación, lo que es el fruto del Espíritu en la vida. Lo otro que expresa acá el autor es la clase correcta de pensamiento. Y en eso creo que vamos a tener que luchar bastante, porque lo que el mundo nos ofrece no nos lleva a tener buenos pensamientos. Ahora, este es un aspecto que tú no puedes medirlo en las personas. Tú sabes lo que estás pensando. Claro, nada más. No, eso es algo totalmente personal. Entonces, tienes que luchar con eso porque te cargas de pensamientos que no son correctos. Porque mira, el autor coloca Filipenses 4:8 diciendo: por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, digno de alabanza, en esto pensad, dice. Entonces aquí coloca en el entorno en cual debe andar el pensamiento, pero de improviso te encuentras que tu pensamiento no está en torno a esto. Pero si estás en relación con Dios, va a haber una fuerza que te va a impedir llevar el pensamiento más adelante. Tu mundo que es la mente, es un mundo que solamente lo conoces, lo manejas tú, personalmente se maneja. De ahí la importancia que tiene de lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que conversamos. Todo eso tiene que ver con nuestros pensamientos. Y por último, si tú estás pensando en algo y repetitivamente lo estás haciendo, en algún momento eso se va a aflorar, porque es parte de lo que tienes adentro. Exactamente. En algún momento va a aparecer eso, que puedes tener tanta fuerza como para no sacarlo, pero de improviso tú ves cómo hablas, como miras, dice, algo anda mal en esta persona. Correcto. Ahora, otro aspecto que es la cuarta, la verdad que siempre he escuchado de tres aspectos, que serían la escritura, la oración y la testificación, pero la autora colocaba la clase correcta de pensamiento, porque me parece que en lo que es el fruto del Espíritu, eso también es esencial. Pero la testificación también es esencial. ¿Por qué razón? Porque no puede ser como el mar muerto, que recibe y se condensa tanto sin la sal entregar, porque no entrega nada. Exactamente. ¿No es cierto? Que incluso hay personas que han estado allí y dicen que flotan. O sea, no sé si hay, tampoco existe la vida como la concebimos nosotros en el mar, los peces, porque está muy condensada la sal. Entonces, Dios dijo en algún momento, les dijo, mire ustedes, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Pero seguimos pensando que somos sal que sazonamos y no sal que se torna indeseable para la relación con la persona. Entonces, cuando habla de la testificación, el Señor dice, tú tienes que sacar ahora lo que tienes, ese fruto, y como mostrarle a otro. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Claro, lo que decías tú de este personaje. Cuán grandes cosas ha hecho. Te vas a encontrar que eso va a producir un efecto en las personas que es muy fuerte. Alguien te puede decir, mira, la palabra de Dios dice tal cosa. Y él dice, yo no creo en esas cosas. Muy bien, pero ahora mira cómo ha cambiado mi vida. ¿Te acuerdas cómo era ayer yo? ¿Qué es lo que hacía? Ahora no lo hago, porque Dios me impide. Y contra esa testificación, nadie te puede decir, mira, no creo en eso porque lo está viendo. Y si pensamos en la testificación, también creo que yo agregaría la asistencia a la iglesia. El Señor dice claramente, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Claro. Creo que es en la iglesia donde nosotros practicamos más, porque es ahí donde nos conocen, donde nos damos a conocer y donde muchas veces se nos cae la careta también. Porque, como tú decías, lo que hay dentro sale. Sale en algún momento. Y sale en algún momento, y eso nos hace darnos cuenta también que no estábamos tan bien como creíamos. Entonces también cultivar el fruto del Espíritu creo que nos ayuda también con la asistencia a la iglesia. Bueno, creo que hemos llegado al fin de nuestro programa y no nos queda más que despedirnos. Nuestros mejores deseos y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta mañana. Bendiciones para ustedes.